Era una consulta nacional al respecto sobre esto, porque estoy muy seguro que la gran mayoría de los argentinos se va a oponer absolutamente a que este gobierno le dé ese changüí a Inglaterra y específicamente a las compañías inglesas, lo cual, presentado como usted lo dijo, es una traición terrible a nuestro pueblo. Y por último le quería decir lo siguiente, estoy escuchando hablar mucho del tema subte y el aumento, además de las tarifas, ¿no? Pero no he escuchado que con el tema de los costos del funcionamiento del subte e incluso de los trenes, no se tenga en cuenta la publicidad que manejan en todo el trayecto de todas las líneas, que eso va directamente a la concesionaria. Y nadie sacó un dedo al aire diciendo, no, momentito, usted tiene que tener en cuenta la plata que le entran de esa publicidad. No sé si estoy equivocado, señor de Renzi. Lo que pasa es que me parece que eso lo está manejando, ahora de que lo maneja toda la ciudad de Buenos Aires, esa plata la maneja el gobierno de la ciudad. Ah, bueno, no me parece mal entonces que lo maneje. Me parece, pero no estoy seguro. Antes eran concesiones a las explotaciones de línea, ahora no sé, pero me parece que ahora lo maneja el gobierno de la ciudad porque, o sea, maneja la comercialización, maneja lo que se escuche y se dice por los televisores que están allí, supongo yo que debe manejar el ingreso, supongo. Bien. Lo que habría que averiguar cuánto pagan, porque a lo mejor pagan poco. Entiendo. Última pregunta. El ingeniero Cadeli, que sabe un poco también del tema este del Irizar, no, hace mucho que no lo escucho. ¿Usted tiene alguna novedad al respecto? No. Bien, bueno, le agradezco entonces la atención, que tenga buen día. ¿Quién está? ¿Quién es? Nadie. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. ¿Quién está en línea? Sí, hola, buen día, señor de Renzi. Manuel de Madero. Se ve que las oligarquías de aquí, de varias partes del mundo, tienen muy muy buen olfato, ¿no? Porque cuando está por llegar un gobierno que apunta a que va a favorecer al pueblo, ya le empiezan a hacer la guerra, como le hicieron a Perón desde Trabajo y Previsión, ¿se acuerda? Hola. Estoy escuchando. Sí. ¿Se acuerda cuando ya desde Trabajo y Previsión, desde el 43, empezaron a hacerle la guerra? Que lo acusaban de ladrón y bueno, y de todo. Así que bueno, tienen muy buen olfato las oligarquías. Una pregunta a don Diego. ¿Se acuerda? Hola. ¿Me escucha? Hola. Es lo único que hacemos, escucharlo. Bueno, a don Diego. Hasta luego. 9:28, 10:08 la temperatura. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Juan de Nuevo, quisiera hablar con Carbone en privado, ¿puede ser de Rensis? No, hasta luego. 9:28. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La sensación de que del otro lado, en el receptor, ustedes no escuchan, sino que están pensando qué van a decir y le importa lo de ustedes y nada más que lo de ustedes, y eso no está mal, pero en todo caso son parte de esta comunidad desorganizada. Cuando una sociedad está tan perturbada que solamente importa cada quien y no existe en nosotros colectivo, se diluye, se va, no está. Al decir de Videla, es una entelequia, porque desaparece. Y entonces, una sociedad que desaparece de los problemas, que se aparta de los problemas y que se esconde de los problemas, cree que no existen. Y cuando los problemas llegan y si no hay solución, se agravan. Y cuando se agravan, ese individualismo sufre colectivamente, porque vivimos en una comunidad. No es cuestión que a cada quien le vaya bien en lo individual, si le va mal al conjunto, porque no va a poder ser feliz. Aquel que gana millones no puede salir a la calle por la inseguridad. Aquel que vive en una villa no tiene la posibilidad de desarrollarse, y el otro, el que vive en un barrio importante, tampoco, porque hay un choque de civilización y el que no tiene va a buscar de cualquier metodología y cualquier cosa para tener algo, y el que tiene va a tratar de blindarse para que no se lo quiten, y finalmente ninguno de los dos vive el estado de felicidad. Y saben una cosa, lo único que está seguro en la vida es la muerte. Cuando nacemos sabemos que nos morimos. Es lo único que sabemos, y si no lo sabemos porque somos chicos, lo saben nuestros padres. Venimos con una fecha puesta de nacimiento y de muerte. Todo lo otro es relativo. El hombre nace desnudo y se va sin llevarse nada. La codicia, la ambición, va en descrédito de la vida en comunidad. El pensar, cuando llaman y agarran un teléfono, en decir lo que a ustedes les importa como cosa personal y no como cosa de conjunto de un programa, ahuyenta a oyentes, los espanta, los echa. Porque la gente se cansa. Y porque también se cansa el conductor del programa cuando escucha que se van con cosas superficiales a perder el tiempo de minutos que cuestan mucha plata y que ustedes no lo pagan. Entonces, cuando uno se detiene en esto, tiene que darse cuenta del momento y el estado en que se encuentra la sociedad, donde está avasallada porque los principios de lo que es vivir en comunidad no los tenemos. Ayer preguntábamos qué era vivir con la ley, porque no conocemos respeto de la ley, empezando por la Corte Suprema, que no se respeta a sí misma, siguiendo por los jueces y terminando por los ciudadanos comunes. Y hoy tenemos que preguntarnos qué significa ser ciudadano, vivir en una ciudad. Como decía Perón cuando iniciaba los discursos en la Secretaría de Trabajo y Provisión, ciudadanos y campesinos, claro, porque el ciudadano vive en la ciudad y el campesino en el campo. Bueno, se establece que ciudadano es el habitante de una ciudad. Pero ciudadanos o campesinos, los que están escuchando, tienen que entender que en la mecánica de un programa de radio que generosamente abre sus espacios para que se expresen, queremos escuchar cosas que sirvan para construir, que nos permitan vivir mejor, que observemos algo que nos pueda nutrir en la formación cultural. Porque si no, sería mucho más fácil para quien esto dice quedarse sin trabajar porque hizo demasiado y trabajó mucho en su vida, o hacer el programa sin abrir los teléfonos, o hacer una hora en lugar de cuatro. Pero no pasa por allí, pasa por brindarles a ustedes la oportunidad de que usando un medio como la radio puedan interpretar que tenemos que buscar la comunidad organizada. ¿Qué es la comunidad organizada? ¿De qué se trata? ¿Qué significa? ¿Qué cosa es vivir en sociedad? Si los que viven en propiedad horizontal no se saludan con el del otro departamento porque no saben quién es. El que vive en los barrios, que antiguamente se conocían todos, ahora como todos tienen que poner una reja y tienen miedo del vecino, ni siquiera se hablan. Se ha perdido lo cotidiano, de lo familiar, de lo que nos hacía más humano, de lo que nos hacía más sensible y de lo que evidentemente, por cualquiera de estos motivos, ha desarrollado un tremendo yoísmo en los argentinos, un individualismo, que es la esencia del pensamiento liberal. El liberalismo se centra en el individualismo. Y el peronismo se centra en la comunidad organizada. Ha triunfado el liberalismo sobre ustedes porque le importa nada más que lo que ustedes piensan decir y no lo que hace el prójimo, no lo que pueden aportar para el que está escuchando, porque se quieren escuchar ustedes. Ustedes llaman para escucharse ustedes, no para escuchar que lo que dicen permita conjeturar un concepto. No para que esto signifique elaborar una cosa superior, no. La gran mayoría llama para escucharse a sí mismo. No sirve, no le sirve a ustedes, no le sirve al que escucha, no nos sirve a ninguno de nosotros para hacer nada. Así que seriamente me voy a replantear si sigo con este programa. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 9 de la mañana, 36 minutos. Diego. Bueno, vamos a meternos en otro de los temas del día de hoy. Hoy se cumplen 341 años de la fundación del Observatorio de Greenwich. Un día como hoy, un 10 de agosto de hace muchísimos años, el rey Carlos II creaba el cargo de meteorólogo, de observador de la meteorología del Reino Unido, en que tenía que preocuparse por la investigación de todo lo que sucedía en el hemisferio celeste, la ubicación de las estrellas en el lugar más exacto y la rectificación de las tablas de movimientos del cielo y de los lugares de las estrellas para encontrar los lugares y la longitud para perfeccionar el arte de la navegación. En la actualidad, hoy cumple 431 años, fue fundado en el año 1675, cuando el 10 de agosto se puso la piedra fundamental. Y hasta la actualidad, aunque ya no está en ese lugar, lo trasladaron a un castillo, porque por la iluminación de la ciudad y las nieblas no había buena visibilidad, sigue siendo el lugar donde se hizo el primer observatorio real de Greenwich, el que figura en las tablas de navegación como el famoso meridiano de Greenwich. Hoy cumple 341 años de vida. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bernardo, vamos a meternos entonces en la actividad olímpica para hoy. La actividad olímpica para hoy. Bueno, la vamos a reiterar entonces. Los argentinos a las 10 de la mañana en ciclismo, María Gabriela Díaz en la prueba de crono. En tenis, tercera ronda para Juan Martín del Potro a las 11 de la mañana frente al japonés Daniel Taro. Si pasa de ronda va con el ganador de Jill Muller, que es luxemburgués, y el español Roberto Bautista Agut. A las 13, una final para pasar de ronda, Argentina con Brasil en el 7 de rugby. A las 13.05 en yachting, clase 470, el binomio Lucas Calabrese, Juan de la Fuente, que están en su quinto juego olímpico consecutivo y ganaron bronce en la edición de 2012. A las 13.05 también en Nacra 17, Santiago Lange, fue bronce en Atenas 2004 y en Pekín 2008. En la misma disciplina, a las 13.05 compite Cecilia Carranza Zaroli. En hockey femenino, las Leonas a las 13.30 enfrentan a Gran Bretaña en su tercera presentación. En el boxeo, 18.45, segunda presentación para el bonaerense de Caseros. En peso 91 kilos, Yamil Peralta enfrenta al cubano Erislán